Nos es grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mencionabas algo tú sobre las historias finales, ¿no es cierto? Que... O sea, el final de la historia, mejor dicho. Claro. Claro. Pero hay en la Biblia algunos finales que en realidad no fueron felices, y yo creo que a veces uno busca, de alguna manera, tener finales felices, alegres, pero la vida no nos da esa, digamos, esa opción, porque estamos en un mundo en que en algún momento nos podemos embarrar, aunque nosotros no tengamos la culpa, como es justamente en el libro de Job. Bueno, podemos decir de que deberíamos en ese momento recordar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El que ha vencido es Él, en realidad, y nos da la opción del triunfo por medio de Él. Fíjate que en Génesis 4:8 uno ya comienza a vislumbrar lo que es este gran conflicto, en realidad, porque se está iniciando. Bueno, lamentablemente el ser humano cayó en pecado y salió fuera de lo que era la perfección, y ahora sufre las consecuencias. Y aquí aparecen algunos dichos que uno podría analizar, pero solamente vamos a ir mencionando rápidamente esto. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Problema serio. Uno dice, ¿de dónde sacan esta idea de matar a otra persona? ¿Había pensado? ¿Lo había planificado? ¿Premeditado? Bueno, ahí nosotros vemos que recién empieza a manifestarse el pecado en toda su pecaminosidad, podríamos decirlo así, perdonándola. Pero podemos ver el resultado de lo que significaba el pecado. Hasta ese momento no conocían ellos realmente. Si bien es cierto, ellos habían visto que para poder vestirlos habían tenido que sacrificar, hubo un sacrificio de dos animales para que ellos pudieran ser vestidos. Sin embargo, creo que donde lo golpeó verdaderamente fuerte y donde vieron lo que significaba el pecado fue justamente en la muerte de su hijo. Ahí tiene que haber las lágrimas haber brotado, pero copiosamente, de los ojos de ambos, tanto de Adán como de Eva. Ahora, fíjate, en el caso de Urías Heteo, un hombre bueno, un hombre leal, un hombre valiente, un hombre que tenía muchas características, por lo que nosotros vemos en la historia, características positivas, y sin embargo, por algo que David hizo, luego lo pone en la primera fila, como dice allí en 2 Samuel 11:17, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, murió también Urías Heteo. O sea, tremendo, aquí es una historia que quizás personalmente tendría usted, y lo invitamos para que la lea completa, porque el contexto nos dice la gravedad de este hecho. Él no fue que se colocó, sino que lo colocaron. Sí. Y fíjate, ya en estas dos historias tú te vas encontrando que lo que sufren no son malos, sino son personas buenas, como Abel. En este caso Urías, que tiene características muy especiales, un siervo muy obediente, muy servicial al rey. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, allí están las cosas, que estos finales no son muy felices. Exactamente. Y luego podríamos mencionar también el caso de Elí, el sacerdote. Yo creo que el mayor problema que tuvo Elí fue precisamente con sus hijos, haber sido muy condescendiente con ellos, y ellos se desviaron del camino, hicieron lo malo, y él no lo reprendió como debería haberlo hecho. Finalmente dice 1 Samuel 4:18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Volvemos otra vez a la misma tonalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y aquí aparece Josías, que en 2 Crónicas, otro relato más acerca de estos finales que realmente no fueron muy felices. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, las cosas que hace el ser humano. Sí. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. ¿Qué pasa con este personaje? Los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí porque soy gravemente herido. Bueno, el final no fue feliz. Él quiso ocultarse, no quiso ser el rey, pero igual quedó tendido en el camino. ¿Y qué me dices tú del caso? Yo creo que el caso que más impacta es el caso de Juan el Bautista. Siendo primo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor no lo fue a ver a la cárcel. Y el Señor no impidió tampoco que se le cortase la cabeza. Entonces, esto yo creo que es lo que más impacta. Un hombre bueno, un hombre fiel a Dios. Y dice Mateo 14:10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, por orden de, diríamos, de la conviviente, ¿no?, de la esposa de Herodes. Herodías, claro. Herodías era esposa de Felipe, el hermano de Herodes, y ella estaba enojada con Juan porque Juan amonestaba a Herodes porque estaba conviviendo con la esposa de su hermano. Eso no corresponde. Juan decía el pecado por su nombre, y por eso precisamente murió. Entonces, la Biblia siempre menciona el pecado por su nombre, nos guste o no nos guste. Y tú recuerdas que esta historia Jesús después la va a comentar. Va a ser una cosa muy difícil para los discípulos saber lo que le pasa a Juan, saber lo que hace Cristo y que no hace nada, pero él lo coloca como un personaje muy importante dentro de los apóstoles, no solamente los apóstoles, sino de los profetas, lo coloca como el primero. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué lo coloca Jesús allí? Bueno, él tuvo un privilegio extraordinario. Sí. Él no solamente anunció, como todos los otros, al Mesías, sino que fue el precursor y estuvo con el Mesías y bautizó. Él pudo decir, he aquí el Cordero de Dios. Claro, que quita el pecado. Ese es uno de los privilegios más grandes que el ser humano puede tener, enfrentar una realidad como esa, anunciar algo y ser activo, ser presente en lo que está anunciando. Ahora, en este caso, creo que Juan tuvo bien claro de que Dios es soberano, y si Dios permite algo, es también con un propósito, y nunca creo que él dudó de Dios mismo. Si bien es cierto, en algún momento mandó preguntar si era Jesús el Mesías o tendrían que esperar a otro, pero yo creo que nunca puso en duda a Dios mismo. Y creo que Juan el Bautista cerró sus ojos con la completa seguridad de que al volver a abrirlos sería para ver la vida eterna, para ver lo que el Señor había dispuesto como premio para aquellos que son fieles, aunque no podemos decir de que el que es fiel se gana la salvación, porque la salvación la pagó Cristo. Entonces, que nadie crea que uno se gana la salvación. Ahora, creo que si nos sucede tenemos algún problema y somos tratados injustamente y podemos incluso llegar a la muerte, será el momento cuando a lo mejor nos recordemos o nos acordemos de Juan el Bautista. Nosotros no sabemos el final de Juan el Bautista, perdón, en el sentido de que él murió, pero ¿qué pasó después? No sabemos. Hay un escritor que en algún momento dice que él recuerda a quienes resucitaron después de la muerte de Cristo, ¿te acuerdas tú? Allí no hay ninguna especificación, ni nosotros no podemos asegurar quiénes fueron, pero él dice, ¿y quién sabe si entre esos resucitó Juan el Bautista? Fíjate, claro. Siempre he pensado en eso, que posiblemente resucitó Juan el Bautista, aunque no tenemos la seguridad, y tenemos, porque la Biblia, claro, no lo dice. Entonces, pero sí, bien puede haber resucitado y haber sido uno de los que fueron a los cielos con el Señor Jesús, ascendió. Bueno, gracias, amables oyentes. Seguimos mañana conversando. Bendiciones. ¿Cuáles son algunas historias con finales no felices que conoce? ¿Qué aprendió de ellas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.